De mí, sé tantas cosas tan malas. Si no me quieres dejar, es que en verdad sí me amas. A mí me han dicho que tú no me quieres como antes, que con el paso del tiempo tú ya has cambiado bastante. Pero cuando nos miramos se nos olvidan reproches, que quisiéramos juntos pasar toditas las noches. Pero cuando nos miramos se nos olvidan que quisiéramos juntos pasar toditas la noche. Las noches, pero cuando nos miramos se nos olvida.